jadilah bumi. Neng doang rapudul dohoto, mare de mahita ede natamo rapita mano arena. Hapus ilumi nang dia hapus arsakni ku haul hogomos ku tiop tanami rap mekel mahita harikonan. Hapus ini.